Venimos en días complicados para la militancia antirrepresiva, de estar mucho en la calle, de estar con mucha conmoción, con dolor y sobre todo con muchísima bronca. Y bueno, entonces es una columna que, disculpen las improvisaciones, pero no podemos apartarnos un poco de cómo venimos. Se nos traían tres fechas para contar un poco lo que nos venía sucediendo también, manteniéndonos en la línea de la responsabilidad estatal. Tres fechas digo porque pasó el 17 de octubre este año. Podríamos volver a un 22 de septiembre del año 2008 y también podríamos establecer como fecha más importante un 31 de enero del año 2009. Estamos hablando de tres fechas muy importantes para un caso que tuvo mucha resonancia y de cual los ecos de ese caso se han plasmado en mucha lucha y en mucha organización. Es el caso de Luciano Arruga. Un 22 de septiembre de 2008, Luciano fue intimado, fue hostigado, fue abordado por la policía para que él se convierta en un ladrón a su servicio. Luciano, como muchas veces repitió su mamá Mónica Alegre, se negó, se resistió, y por eso un 31 de enero del año 2009 fue desaparecido por la policía bonaerense en un episodio que se quiso pasar como un accidente de tránsito. Y volvemos a un 17 de octubre, pero de hace 3 años, del año 2014, porque fue cuando encontramos el cuerpo de Luciano Arruga en base a una lucha que llevó años, que llevó muchísimas compañeros y compañeras que han pasado por lo que hoy es el espacio Luciano Arruga, por lo que hoy es ese gran centro de movilización y de muchísima dignidad que son los familiares y amigos y amigas de Luciano. Por eso no podíamos dejar pasar este 17 de octubre que vivimos con muchísima tensión por el hallazgo del cuerpo en el río Chubut, y queríamos entonces volver a ese momento en donde, por medio de la organización, se pudo encontrar un poco de paz para una familia que durante años buscó a Luciano. Tenemos entonces ahora la palabra de un compañero del espacio. Sí, hola, buen día, Matías, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco queríamos comunicarnos con ustedes. Sabemos que ayer estuvieron convocando a Plaza de Mayo en estas idas y vueltas que hubo sobre la convocatoria en Capital y sobre esta situación, ¿no?, de manoseo por parte del Estado sobre el cuerpo que apareció en el río Chubut. Bueno, queríamos saber cuál es el sentir de ustedes, el parecer, y cómo fue la convocatoria ayer en Capital. Bueno, en principio, tal vez hacer una corrección que está nada, nosotros a las únicas actividades que convocamos son a las nuestras, a las que tienen que ver particularmente con la causa de Luciano y a las que decidimos participar, como la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En el día de ayer lo que sucedió, nosotros no estamos en ninguna de las internas de las discusiones del tipo de las que hay en el Encuentro de Memoria y Justicia. Nosotros adherimos, participamos, acompañamos, pero no estamos dentro de eso, somos un colectivo muy chico. Son Vanessa, Mónica, los hermanos de Luciano y un grupo de no más de 10 amigos y amigas, por lo cual bastante complejo y tedioso llevar para nosotros adelante nuestra causa y los lugares de militancia y de lucha, como el espacio Luciano Arruga y el Loma del Mirador, sostenerlo para participar en otros espacios. En el día de ayer lo que nosotros hicimos desde las redes fue decir lo que nos pasaba. La rabia, el dolor y la angustia que tenemos en estos días es tremenda, no solo porque se ha cumplido el nuevo aniversario de haber encontrado a Luciano, sino por lo que está pasando con Santiago Maldonado, con este cuerpo que aparentemente podría ser el de Santiago, y con toda esta desidia del Estado que nada, nosotros la hemos vivido y la seguimos viviendo porque tenemos una causa que no avanza, que no juzga a los responsables materiales de la desaparición y posterior muerte y desaparición de Luciano. Y entonces esa angustia y esa ansiedad del Estado la seguimos viviendo, y verla reflejada en otra familia, creo que a todo el colectivo familiares y amigos de Luciano Arruga nos parte en medio, porque si por algo luchamos es para que nadie tenga que volver a pasar por todo esto y verlo reflejado de esta manera y con tanta morbosidad por parte de los medios, con tanta falta de respeto con hacia la familia, ¿no? Con nada, con toda una desidia estatal que la sufre en carne propia esta familia y a nosotros nos interpela desde el dolor. Y en el día de ayer, nada, claramente después de lo que se venía barajando el día anterior y todas las idas y vueltas, nosotros en un momento dijimos no podemos estar en nuestras casas sentados frente a una computadora o un televisor viendo todas las barbaridades que se van a decir, todas las cosas que se van a estar digitando y movilizando. Nosotros tenemos rabia, y en el sentido de la rabia de nuestro espacio siempre fue con manifestarnos desde las calles, desde el campo popular, de manera pacífica, no violenta, y decidimos hacerlo y comunicarlo, que íbamos a ir a la plaza, que íbamos a estar ahí porque teníamos una bronca bárbara, teníamos un dolor enorme, y decidimos ir. No hago esta aclaración porque ayer en las redes se movieron muchos comentarios, pocos, como siempre, pero de los más dañinos, comentarios en los muros de Vanessa, en algunas publicaciones de Mónica, y en algunas publicaciones de las páginas que manejamos del espacio Luciano Arruga, que son muy dañinas, que son muy irrespetuosas, poniendo a nuestra familia, a nuestros compañeros, en un lugar de irrespetuosos, o que estábamos faltando alguna cuestión moral con la familia de Santiago. Y bueno, esto no es así. La familia de Santiago y algunos organismos entendieron y decidieron no salir a las calles ni a la Plaza de Mayo en el día de ayer, y tienen todo el derecho, como así lo dijo Sergio la noche en la conferencia de prensa. Todos somos libres de manifestarnos como querramos. Nosotros no convocamos ni fuimos a hablar y jamás hablaremos el nombre de ninguna familia. Sí teníamos una rabia que nos interpretaba por Santiago, por Luciano, y por los cientos de miles de casos que hay de represión estatal, de gatillo fácil, de desaparición forzada, y esa rabia la salimos a manifestar a la calle acompañando a la asociación de detenidos desaparecidos y haciendo una manifestación pacífica, dando vueltas a la Plaza de Mayo, o en la parte que se nos permite estar, porque la otra estaba vallada, con nuestras banderas y con nuestros reclamos. Eso fue lo que sucedió en el día de ayer. Bueno, recordamos, no sé si había quedado claro al inicio, que estamos hablando con Matías, de familiares y amigos de Luciano Arruga. Te hago otra pregunta, no sé si Germán está con ganas también de preguntar, y está la colo acá también. ¿Cómo viven ustedes también que en este marco de elecciones que se van a hacer este domingo, que los responsables políticos de la desaparición forzada de Luciano, que son candidatos, por ejemplo, de Unidad Ciudadana, se manifiesten como indignados ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Mira, el arco político en general, de uno y otro color, salvo los partidos de izquierda o socialistas que siempre se han mostrado solidarios con estas causas, más allá de que nosotros no tenemos ninguna participación partidaria como familiares y amigos, nada, se escudan y se protegen de una manera fagocitante, se alimentan y se van cubriendo todos los responsables políticos de todas las causas de asesinato por parte del Estado, están resguardados y cubiertos bajo algún cargo. Que en este momento salgan a hablar por Maldonado, cuando no lo hicieron por López, cuando no lo hicieron por Luciano, cuando pusieron un montón de trabas, como la siguen poniendo ahora, porque manejan desde un montón de espacios de comunicación, desde las redes sociales, desde los medios hegemónicos con los cuales trabajan, de uno y otro bando, se dedican a sembrar desidia y a sembrar mentiras, digamos. Nos ha pasado de que nos llegue data hasta que dan discursos y charlas oratorias en donde falsifican el contenido teórico de una desaparición forzada, diciendo y dando definiciones que no son reales, que no se basan en la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. Entonces, el nivel de desidia y de violencia que tienen esas palabras y esas actitudes, nosotros no hacen más que indignarnos y también no hacen más que fortalecernos en el sentido de entender que bueno, esta lucha contra el capitalismo, contra estos poderes onerosos, contra estos políticos nefastos, va a ser constante, porque lamentablemente hay una parte importantísima de la sociedad que no se ha despertado, que no quiere ver esto, que quiere seguir adoctrinada y nada, que le bajen toda la información ya procesada. Y bueno, nosotros que hemos tenido la desgracia de que tal vez teníamos el velo un poco corrido, pero de una manera violenta nos han puesto bajo la luz de la realidad, y bueno, tenemos el compromiso de estar de pie denunciándolos y estar denunciando y acompañando todas estas causas para nada, que estos tipos no puedan vivir en paz y si es posible que sean enjuiciados y que paguen por lo que han hecho como responsables políticos e intelectuales de un montón de estas causas. Matías, vos hablabas de estar en la calle, que es el lugar donde vamos a encontrarnos también, donde expresar la bronca. ¿Qué actividad tienen prevista? ¿Qué cosas han conseguido también con la lucha estando en la calle? Que gran parte de la situación en la que se está, digamos, en haber encontrado a Luciano tiene que ver con esa lucha que llevaron adelante. Si querés contar un poquito, ¿y cuál es la actividad que tienen prevista para este fin de semana? Bueno, lo que respecta a la lucha por Luciano, si vos me planteabas hace 8 años atrás, o alguien me planteaba hace 8 años atrás, íbamos a lograr todas las cosas que logramos, y sin tener que transar con ningún partido político, ni con ningún poder de turno, a mí hubiera parecido imposible. Pero bueno, la convicción de esas dos mujeres enormes que tuvo Luciano y que tenemos todos nosotros, por suerte el costo que pagó Luciano fue altísimo, pero el regalo que nos dejó es tremendo, porque tenemos a dos mujeres que son tremendas, Mónica y Vanessa, y dos hermanos de Luciano, no claudicaron en ningún momento, y nosotros con nuestros aciertos y virtudes supimos acompañar, no solo los familiares y amigos, sino todo el colectivo y un componente de organizaciones, de familias, que se fue nutriendo unos a otros. Me parece que acá lo que se terminó de entender es que no solo con la familia de Luciano, sino con un montón de familias que en los últimos 20 años, desde antes que desaparecieron a Luciano, han entendido que la lucha contra este Estado opresor, contra este poder nefasto que tiene el capitalismo, debe estar con la voz propia de quienes son interpelados por esta represión estatal. Y esas familias se han empoderado en los últimos años de una manera tremenda. Bueno, testigo de eso fue la enorme Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en donde en varias provincias del país cientos de familias se han organizado para combatir y denunciar a estos estados opresores, estas fuerzas de inseguridad, estas policías nefastas. Y me parece que de todo está eso. El reclamo justo, uno tiene que pelear contra el dolor, contra la angustia, y tratar de rodearse de las personas más amorosas, más comprensivas, que estén para acompañar y hacerse uno fuerte en su causa. Digo, las familias se terminan transformando en casi abogados, se terminan leyendo sus propias causas, interpelando a las fiscalías, a los jueces, y bueno, eso después con un poco de paciencia y con mucho laburo, es ponerlo en las calles, en actividades culturales, en recitales, en obras de teatro, en charlas, en debates, en radios abiertas, participar de toda radio comunitaria y todo el programa de radio que se pueda, comunicando, utilizar las redes sociales, que bueno, hoy como son un elemento fagocitante del capitalismo, también son una herramienta para comunicar un montón de cosas que se acallan en los medios tradicionales. Y nada, todo eso nos fue poniendo en un lugar de tener pequeñas victorias. Primero fue poder recusar a las fiscales, después fue poder sacarle la causa a la justicia de Matanza y pasarlo al juzgado federal, que se ponga la carátula que correspondía, que era desaparición forzada. Se logró que se enjuicie como tortura a un policía bonaerense, Diego Torales, que se lo condene. Se logró que se tomen medidas en el destacamento que tenían que ver con pericias que eran importantes para la causa. Se logró haciendo una campe durante 70 días, se lograron que se hagan esas pericias, se logró que se vote una expropiación de ese predio para que allí funcione el espacio Luciano Arruga, Y así se fueron dando pasos que cuesta mucho tiempo, mucho dolor, salud en algunos casos, pero también forman parte de una construcción desde la alegría, desde lo positivo, de dar vuelta a la energía, de transformarla y de entender que esto no es solo por nosotros o por nuestra familia o el familiar que nos han quitado, sino que es por una realidad que atraviesa a lo largo y ancho del país a cientos y miles de familias, atraviesa a los pueblos originarios, atraviesa a las mujeres con las redes de trata, a los niños sometidos por el narcotráfico, por las policías, y en eso tenemos que hacer un colectivo grande de militantes, de familiares, como lo venimos haciendo, y estar constantemente en las calles. Las calles son nuestras, y nosotros no salimos, son de ellos, entonces preferir estar ahí y de alguna manera ir haciendo actividades dentro de lo que se pueda, lo más seguido posible, y denunciando todas estas causas estas cuestiones que atañen a la represión estatal. Lo que respecta a estos 3 años que hemos encontrado a Luciano, o que le hemos arrebatado el cuerpo de Luciano al Estado argentino, vamos a estar haciendo una actividad en Loma del Mirador el día sábado, el sábado 21, a partir de las 15 horas. Esto es en Perú al 500, Perú y Necochea, en la Plaza Luciano Arruga. Quienes han participado en las últimas actividades de enero por Luciano, es la plaza donde terminamos haciendo los actos y las actividades. La idea es hacer una radio abierta a partir de las 15 horas con muchos periodistas de medios alternativos, compañeros y compañeras que van a estar dando testimonio de cómo los atraviesa estos 3 años. Claramente vamos a estar hablando de lo que está pasando con la causa de Santiago Maldonado, interpelando todas las causas que nos atraviesan y de todas las familias que siempre se nos acercan y de todas las que nosotros tenemos conocimiento, estar ahí discutiendo y poniendo en contexto toda esta situación represiva actual y que viene sucediendo durante los últimos 40 años y atravesando todos los gobiernos democráticos. En esta jornada de radio le iba a interpelar todas estas cuestiones. También va a haber actividades para chicos, va a haber una obra de teatro con títeres para niños, juegos para niños, y alrededor de las 7-8 de la noche se va a estar terminando la jornada con la proyección de algunos cortos que tienen que ver con la problemática, ¿no? Buenísimo, Matías, te agradecemos muchísimo toda la información, todo el análisis de estos últimos días de actividad de ustedes. Mandamos desde acá un saludo muy grande y un abrazo muy grande a Mónica y a Vanessa, y que estén fuertes y de pie. Y entonces el sábado esperamos que se llene de gente el espacio. Bueno, muchas gracias esperamos a todas y todos el sábado para que puedan acompañarnos, y hoy también quienes puedan acercarse a las 15 horas a Plaza de Mayo a la Ronda de las Madres. De Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, están invitados y vamos a estar todos ahí una vez más en las calles pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Gracias, Matías. Hablamos con Matías, quien está cercano a la familia de Luciano Arruga. Hace un rato comentábamos algunas declaraciones de Vanessa Orieta sobre todo este debate de si salir a la calle o no, qué pasa con el dolor de la familia, y vos recién, Julia, hablabas de qué pasa con los candidatos y candidatas de Unión Ciudadana, y en el cierre de campaña, antes de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, Vanessa publicaba una foto y decía: recordar a un desaparecido con 2 victimarios a tus espaldas es muy perverso, Morocha, luego no le carguen culpas a los pobres, a la gente que por la hipocresía también pianta votos. Y en esa foto estaba Cristina, estaba Scioli y estaba Espinosa, y Vanessa se preguntaba y los interpelaba a ellos diciéndole qué pasó con Luciano Arruga, presidenta, gobernador e intendente en ese momento. Sí, y sobre todo también con la cuestión de... Se viene escuchando en los discursos que intentan ser progre de cómo aumentó la pobreza, de cómo se criminaliza a los pibes, de cómo los persigue la policía. Parece que es nuevo, ¿no? Se indignan con los casos de gatillo fácil. Yo estoy bastante enojada, pero realmente no se hacen cargo. Son crímenes de Estado, son políticas de Estado sistemáticas. Los gobiernos cambian, pero las políticas de Estado se sostienen. Sí, otro caso que yo recordaba fue el asesinato de Mariano Ferreira, que no desapareció, no fue un caso de desaparición forzada, pero fue un caso de un asesinato de un militante social que sucedió en el gobierno kirchnerista, y tampoco se hicieron mucho cargo, digamos, hubo responsables y demás presos, pero en el momento no es que se inmolaban por hacer justicia en ese caso. Sí, uno lo que espera de los gobiernos, que son los que dirigen la maquinaria estatal, que son los que tienen la responsabilidad política de cómo actuar, espera la rapidez, espera la intervención, espera por lo menos las disculpas, la humildad y cierta coherencia a lo largo del tiempo. Y eso es lo que en la clase política argentina, sea desde el kirchnerismo, sea desde el PRO, es lo que no vemos. Lo que vemos ante los casos es el cinismo, es el encubrimiento activo, como vinimos viendo en estos días, como vimos durante tantos años, el silencio ensordecedor del entonces gobernador Daniel Scioli cuando periodistas populares le preguntaban sobre Luciano Arruga y él pasaba literalmente de largo, como hay numerosos videos. Entonces, lo que acá hay es, digamos, no le estamos pidiendo nada más que acepten y se hagan cargo de su propia historia. Sí, y reeditando además la discusión sobre la baja en la edad de punibilidad, que fueron ambos, digamos, tanto Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, como Cristina siendo presidenta, diciendo que no era descabellado bajar la edad de punibilidad a los menores.